cómo está esto. Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Y para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. El coplero florentino por el ancho terraplén. Caminos del desamparo, desanda golpe de seis. Los escuálidos espinos desnudan su amarillez. Las chicharras atolondran el cenizo anochecer. Parece que para el mundo la palma sin un vaivén. Soplo de quema el suspiro, paso llano el parafrén. Mirada y rumbo el coplero pone para su caney. Cuando con trote sombrío oye un jinete tras él. Negra se le ve la manta, negro el caballo también. Bajo el negro pelueguama la cara no se le ve. Pasa cantando una copla sin la mirada volver. Amiga, por si se atreve, aguárdeme en Santa Inés, que yo la voy a buscar para cantar con usted. Mala sombra del espanto cruza por el terraplén. Vaqueros de lejanía la acompañan en tropel. La encobijan y la borran bajas del anochecer. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley. Como ya canté con todos, tengo que cantar con él. En este mismo lugar huele a azufre. Catire, quita pesares, contéstame esta pregunta. ¿Cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha? Y aunque le den en el pico, tiene picada segura. Tiene picada segura el gallo que se arrebata y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie, mejor si pique en la pluma. Mejor si pique en la pluma. Si sabe tanto de todo, diga cuál es la república donde el tesoro es botín sin dificultad ninguna. Sin dificultad ninguna, la colmena del papayo que es el palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. Saca la miel con las uñas. Contésteme la tercera si respondió la segunda. Y diga que anduvo tantas sabanas sin sol ni luna. ¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? En la noche más oscura no quiero ocultar mi sombra ni el espanto de la suya. Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Tiene que beber arena el que no bebe agua nunca. El que no bebe agua nunca. Así cualquiera responde barajando la pregunta si sabe de su razón. Y si no, no de ninguna. ¿Quién mitiga el fuego amargo en agua y arena pura? ¿Quién mata la sed sin agua en la soledad profunda? En la soledad profunda, el pecho del medanal. El romance que lo arrulla, la conseja que lo abisma. El animal que lo cruza, la noche que lo escobija. El soplo que lo desnuda, la palma que lo custodia. El lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señores, si me encuentra el que me busca? Si me encuentra el que me busca, el susto lo descarea. Falta un cuarto para la una cuando el candil parpadea. Cuando el espanto sin rumbo con su dolor sabanea. Cuando Florentino calla porque se le va la idea. Cuando canta la pavita, cuando el gallo menudea. Cuando el gallo menudea, la garganta se me afila y el juicio se me clarea. Yo soy como el espíritu que en la sábana florea. Le doy aroma al que pasa y escrito al que me menea. Y se serene, si no quiere que le falle la voz cuando se condene. La voz cuando se condene, mientras ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana, cuando se abre nuevamente la ventana de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El director de la estación es Manuel Lazo y en la consola está el señor Luigi Arloyo. Entre los micrófonos de esta ventana, le deseamos un feliz viernes a Enza García. Gracias por esos deseos, Randall, esos besitos, Luiger. Pero más buenos deseos, buenas vibras, bendiciones, besos, abrazos, mapuches para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre con Rodbexa y Macarena y esta versión que hacen de Florentino y el Diablo. En el polvo quedará, termina, no en el polvo quedará el diablo, en el polvo quedó la derecha venezolana, que después de dar un golpe de Estado, después de dar un sabotaje petrolero, después de promover un supuesto referendo consultivo, después de unas firmas planas y un montón de trampas, fuimos al referéndum revocatorio presidencial y ganó el no. Para convertirlo en ratificatorio, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan ustedes? Ese logo era precioso, ese, el no. Sí. No, y salieron muchas cosas, porque me estaba acordando, Randall, que salió también la copla de Florentino y el Diablo, pero la sacaron con Chávez, que era la copla de Chávez con el Diablo opositor. Ajá. ¿Te acuerdas? Que era así toda arrimada, que eran unos libritos. ¿Cómo no? Y salieron también unas cuñas, unos micros de televisión que eran muy graciosos, que eran de Florentino con el Diablo. Y venía el Diablo y trataba de tentarlo y decirle, mira, Florentino. Y siempre terminaba el Diablo fuñido. Pero más allá de lo jocoso de esta campaña, fue este referéndum ratificatorio, fue de una gran importancia histórica, ya que hoy se cumplen 10 años de la ratificación de Hugo Chávez Frías y fue el poner en práctica el principio de la democracia participativa y protagónica de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fue hacer que la oposición entrara por el hilo de la democracia, por el hilo constitucional. Ya habían expresado la aventura del golpe en 2002, del paro petrolero 2002-2003-2004. Ya no, 2002-2003. 2002-2003. En 2004 lo inauguraron muy parecido a como se inauguró este guarimba. Año. Con las guarimbas encabezadas también en aquel entonces, hace 10 años, por el hoy preso Leopoldo López. Recordamos aquella famosa fotografía que todavía circula. El tipo con una máscara antigases en la mano y lanzando piedra que eso fue... Siendo alcalde de Chacao. Y que las guarimbas las iniciaron habiendo una reunión, habiendo una cumbre presidencial, creo que era de la OPEP, porque habían varios, o sea, me acuerdo de varias personas de los países, presidentes de los países árabes, sí. Estaban en el Teresa Carreño y Leopoldo López tirando las piedras y armando la guarimba a pocos metros, porque la idea era llegar a atacar el Teresa Carreño. Bueno, así arrancaron las guarimbas en aquel 2004, después de esa marcha, que fue un 27 de febrero del 2004, aquella marcha desviada por Leopoldo López y su pandilla de desadaptados. Ese día arrancaron las guarimbas y bueno, fueron como 3 meses de tortura en aquel año, 3 meses de tortura en diferentes partes y en diferentes ciudades y con saldos también lamentables. Sí, no, pero fue realmente, no sé si es por la distancia de los años, no creo que hubieran sido 3 meses, o por lo menos no fue algo tan terrible como lo que vivimos este año. No, este año... No le llegó ni a los tobillos a lo que vivimos este año. Se armaron mejor, hicieron las cosas mejor, mejor para ellos, para su causa nefasta, pero por fortuna aplacada. Se metieron por el hilo constitucional, como decía el comandante, hace 10 años, y le hicieron caso a una figura que aparece allí, le dieron vida a la Constitución. Y no apareció de la nada, la propuso el mismo presidente Hugo Chávez. ¿Cómo no? Eso estaba en el proyecto de constituyente. Iniciativa de Hugo Chávez Frías, dice, bueno, pero si la gente está descontenta con un mandatario, porque tiene que aguantar hasta que termine su mandato constitucional, ¿no? Vamos a poner aquí la figura del referéndum revocatorio, que es que si la gente está descontenta con el mandato de ese presidente, pues que se vaya a referéndum, y si la mayoría decide que el presidente se vaya, se va. Y es más, recordemos cómo durante el paro petrolero decía el comandante Chávez, pero si están descontentos, espérense un año y medio y convoquen un referéndum revocatorio. Señores, métanse en la Constitución. Cuando salieron con el referéndum consultivo, Chávez decía, pero faltó un año. Espérense. Y entonces nada, y esas planillas planas vergonzosas, me acuerdo de Leopoldo López con los ojos exorbitados, que esa broma parecía de verdad, o sea, es que yo, es para ponerle de cortina. Yo no me explico, ¿cómo el perico? Porque Dios mío, con los ojos exorbitados, con las cajas así, entrando al CNE para encontrarse cajas con un montón de papel en blanco. Sí, terrible aquello, bueno. Pero finalmente se recogieron las firmas, las dio el CNE como válidas. En aquel entonces era Carrasquero. El José Vicente Carrasquero. El presidente del CNE, que dio la noticia al país, bueno, sí. Ah, vamos. Me acordé de Ezequiel y de Sobella. Ah, pero hablabas de la campaña, ¿eh? Tenía cosas fue jocosas. Tenía cosas jocosas. Tenía cosas jocosas, tenía cosas, bueno, anecdóticas. Recordamos la canción del Grupo Madera que se hizo ya un himno y creo que forma parte del inconsciente colectivo tanto de chavistas como de opositores. El UA Chávez no se va, que recorrió al país. El pueblo dijo que no, la oposición se quedó con él. Esa también me gustó. Esa salió después de la victoria. Pero todo lo que fue esa campaña, estoy seguro que las generaciones futuras van a estudiar esta campaña que encabezó el comandante Hugo Chávez hace 10 años y que hoy se coronó con la victoria, un día como hoy se coronó con la victoria, como una de las estrategias políticas más magistrales que sí se puedan tener uno en nuestro mejores, país. Uno de los mejores discursos del comandante Chávez fue cuando convocó al referéndum revocatorio. Seguro. Eso es maravilloso. Desde Miraflores, utilizando la iconografía, la ideología. Ezequiel Zamora. Sucre, Bolívar, Cristo. No. Maravilloso. Y la corona con Florentino. Corona con la batalla de Centenario, Florentino y el Diablo de Alberto Arbelo, Torrealba. Y una campaña coronada con este éxito. Yo fui uno de los 5.800.629 personas que dieron ese 59,10%. Ay, sí, gran cosa, Randall. Tú fuiste uno, yo también. Okay. Luis no, porque Luis estaba en la cuna, prácticamente. Luis era un bebecito que estaba por allá por el llano corriendo, sin camisa. Y recordamos aquella experiencia también que tuvimos la ocasión de vivir ya en los medios de comunicación. Para aquel entonces estábamos en la hermana YBKE Mundial. Y los resultados se dieron bastante tarde. Sí. Horas de la madrugada, pero madrugada bien entrada, 3:00 casi 4:00 de la mañana. Y bueno, a este servidor le correspondió abrir las líneas telefónicas después de la victoria allá en YBKE Mundial. Eso fue, mira, y la gente se mantuvo pasó la noche en vela. No, es que Eso eran llamadas. ¿Y te acuerdas de esas colas? Yo me acuerdo que yo iba a estar en el operativo y no pude ir. porque estuve hasta las 8, 9 de la noche haciendo cola, porque la votación fue masiva. Tremendo, tanto a favor tremendo. Como en contra. O sea, la gente que estaba en contra de Chávez fue a votar también. Y todo el mundo, eran unas colas eternas. La gente estuvo en las colas 7, 8, 9, 10 horas. Pienso que esa fue una de las elecciones con mayor convocatoria en nuestra historia. Sí. Uno de los procesos. Digamos, por lo menos porcentualmente, ¿no? Porcentualmente, una participación tremenda, un ejercicio democrático muy valioso para ratificar la Constitución. Y también para decirle al mundo que aquí hay... cuando estaba de presidente Hugo Chávez, un presidente que no tenía miedo de medirse en ningún proceso electoral, no tenía temor, tenía plena confianza además en su pueblo y su pueblo en él, y fue ratificado de esta manera. Todavía, por cierto, estamos esperando que Ramos Ayub presente las pruebas del fraude aquel. Del satélite ruso y la cosa aquella terrible que se inventó la oposición para decir que había un fraude. Qué raro en ellos. Y bueno, a partir de allí empezó esta triste historia de nuestra oposición diciendo que cada proceso electoral, de los muchísimos que se han celebrado en este proceso revolucionario, tienen un componente de fraude. Siempre que no les favorece, hay fraude. Cuando pero cuando ganan, les favorece, se quedan callados. Se quedan calladitos. No, o empiezan a cantar fraude entre ellos. Ah, es que esa fue la otra que pasó. No, cuando son elecciones de repente de diputados o de gobernadores o de alcaldes, no sé, empiezan a chillar fraudes entre ellos, ¿no? Bueno, no, y entonces desconfían del CNE, pero ¿cómo llaman al CNE cuando hacen elecciones internas? Cuando hacen procesos internos, entonces llaman al CNE. Pero bueno, fíjate, hay gente que dirá, ¿por qué celebrar esta fecha? Bueno, ¿qué tiene? Una de las tantas elecciones que se han hecho en estos años de revolución. Y mira, sí se debe celebrar porque significa un aporte a la profundización de la democracia popular a escala mundial, ya que por primera vez un jefe de Estado se sometió a un proceso de ratificación a través de un nuevo modelo constitucional que él mismo impulsó jurídica y políticamente a través de la Carta Magna de 1999, expuso el constitucionalista y profesor universitario Jesús Silva, quien aseveró que no hay acto más democrático de un estadista que este que protagonizó Hugo Chávez Frías. Fue una lucha democrática amparada en la Constitución que, según expertos, representa en sí la más política de las leyes. Por ello, esa victoria en el referéndum revocatorio de 2004 fue el triunfo de un pueblo revolucionario y libre que defendió y estuvo con su Constitución en la mano. Además, tuvo un buen efecto internacional, ya que hubo una campaña de satanización en contra de Chávez para justificar el golpe de Estado de 2002. Son unas cosas asquerosas, pero una serie de documentales que sacó la televisión española, o sea, lo que han intentado hacer con Nicolás Maduro a principios de este año, algo muy parecido, quizás menos, un poco menos fuerte, porque bueno, no existían las redes sociales como tal, el Twitter no existía, se hizo con Chávez para justificar que había caído el tirano. Y se hablaba de represión y el tirano y la dictadura. Y con esto, desde el punto de vista internacional, se tuvieron que meter la lengua donde no les pega el sol. Allá, bien. Y callarse la jetica y reconocer de una vez por todas a Hugo Chávez Frías como el líder de la Revolución Bolivariana, como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí ya no hubo tutía. Se le cayó la boca a la canalla internacional, que se quedó solita con su CNN, con su Fox y Bush, pendiente de otras cosas. Le tiraba a Chávez, pero también estaba pendiente de otras cositas. Bush metió en su galaxia particular. Sí, y cabe destacar que después de este referendo que hoy conmemoramos, ya hace 10 años de él, a partir de ese momento que la oposición se ve derrotada, replegada, ¿no? Inclusive, es que Chávez sacó más votos que cuando ganó en el 98, fue una cosa. Sí, incluso sirvió este referéndum para destruir aquella forma fatal de organización que tuvo la oposición llamada la Coordinadora Democrática. Este triunfo, que conmemoramos un día como hoy, hace 10 años, desmanteló aquella cosa horrorosa llamada. Tan macabra, ¿no? Uno lo recuerda y se le pone la carne de gallina. Llamada Coordinadora Democrática, con aquellas cuñas horribles. Usted la recuerda, ¿no? De 2002, 2003, aquellas cuñas espantosas que quedaron como testimonio del horror mediático que era capaz de crear la oposición en nuestro país. Y esta victoria los desmanteló. Y aquí arrancó, hace 10 años, con este triunfo, el repunte del proceso revolucionario, ya con más obras, ya empezaron a nacer todas las misiones, empezaron a hacerse las grandes obras de infraestructura, empezaron sí, eso le dio empezó un a crecer reimpulso, la revolución. Un impulso impresionante. De una manera vertiginosa. Por eso la importancia de recordar y celebrar este día, porque a partir de un día como hoy, hace 10 años, comenzó verdaderamente a sentirse en el pueblo venezolano lo que es el impacto de un proceso revolucionario, ya con logros bien concretos en lo económico, en lo social, en lo político, en lo territorial, que eran los ejes de los que siempre nos habló el comandante Chávez. Y aquí los tenemos hoy para disfrutarlo. A partir de allí empezó el proceso vertiginoso de la construcción de la patria soberana, de la cual hoy la que gozamos hoy y la que nos dejó Hugo Chávez. Tenemos patria, se despidió el comandante de nosotros diciendo estas palabras, y fue justamente a raíz de este triunfo que el pueblo venezolano le dio a Chávez y al proceso revolucionario cuando comienza un proceso verdaderamente vertiginoso de crecimiento de la revolución. Recordamos que 2 años después, en el 2006, fueron las elecciones cuando se vence también de una manera colosal a Manuel Rosales, ¿no? Y es como vino creciendo paso a paso todos los años, en cada proceso electoral, la revolución bolivariana. Es que mira, es impresionante cómo cada vez que la oposición se mete en estas aventuras macabras de golpes, de muerte, de guarimba, cómo se hunde. Sí. ¿Cómo se hunde? Bueno, es que recuerdo. Bueno, que... está pasando, Enza. ¿Sí? Está pasando. Nos dieron 5 meses de guarimba horrorosa, de guarimba terrorista. O sea, lo que nos han hecho, lo que ha hecho la oposición este año no tiene perdón de Dios. ¿Qué o sea, pasó? No lo tiene. ¿Qué pasó? Mira, hablábamos 43 víctimas fatales, de centenas de heridos. Nos llevaron al borde de una guerra civil. Destrucción, daños ecológicos, pública. todo. O sea, daños psicológicos. ¿Y qué pasó? Ahí está. Desmembrada la mesa de la unidad. Cada vez que se van por el camino de la aventura, del atajo, un revés político para la oposición. Y siguen por esos mismos derroteros. Ahora que si la MUD, que si la MIT, que yo no sé cuánto, que se están volviendo un 8. Ellos bien solitos. Bueno. Y vamos a dejarlos con esto. No, bien bueno esto de. Bien bueno esto de Diosdado Cabello. La MIT me iría demasiado. Me iría demasiado, marisca. Lo más cómico es el señor Smolansky, que él estaba en esa reunión de la llamada MID, me iría demasiado, y después salió dando declaraciones. No, yo no sé qué es eso. Que la MID, porque no es una es raya, porque ahí hay muchos políticos, o sea, que saben que en el fondo es una raya vincularse con una psicópata como María Corina Machado. O sea, están clarito, pero es que están tan desorientados. Ojo, y eso no quiere decir que la revolución y nosotros los revolucionarios tenemos que estar contentos bailando un joropo arriba de las mesas porque la oposición está derrotada. No, porque no está derrotada, porque estamos hablando de unos políticos balurdos que encabezan, no, son las caras visibles de una oposición, pero hay una oposición económica, hay una oposición de afuera. Hay una oposición que nos tiene aquí una guerra. Hay una oposición que está infiltrada dentro de las instituciones. Hay una oposición que es mucho más terrible, que es la viveza criolla que todos llevamos dentro. ¿Y qué me preocupa a mí? Que si no se responden a ciertas coyunturas de una forma eficiente, haya una desmovilización política y caigamos en el letargo de... Yo no voy a votar. Sí, eso es. Yo no me movilizo. Es una preocupación. Yo no creo en unos, yo no creo en otros. Y hay muchos motivos y muchas razones para creer en el proyecto revolucionario. Primero tenemos ahí el plan, tenemos el plan de la patria, ahí está. Tenemos el plan de la patria, tenemos todas las cosas que nos legó Hugo Chávez Frías. Y más allá de eso, a veces caemos en la tentación y uno lo entiende porque es nuestra vida, es nuestro entorno, es lo más cercano, es lo que palpamos. Pero muchas veces creemos que el universo completo está en los metros cuadrados de nuestra casa. Pero yo veía ayer estas viviendas, este urbanismo que inauguró Nicolás Maduro en Caucagua, la alegría de la señora Cristina Salazar, que vivía en un rancho de tabla que le costó 30.000 bolívares, y con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que ella lloraba y decía, es que yo no me quiero ir de aquí. Eso era también allá en el interior. y como era un barrio que podía estar allí porque era una zona segura. Oye, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, entregaron tremendas casas, no son ranchos, no son las casitas espantosas que hizo Caldera en los 70. O las que hizo Capriles, que dijo que eran unas casas dignas. Lo de casa por, lo, ¿cómo es? Lo de rancho por rancho. Rancho por rancho. O sea, casas dignas. Se están consolidando de manera digna los barrios. Cuando uno ve cómo se está construyendo, cuando uno ve cómo están avanzando, están haciendo las obras de la ampliación de la autopista Francisco Fajardo, que vamos a estar claros, Caracas durante la Cuarta República estuvo llena de puentes de guerra. Colocaron unos puentecitos de metal provisionales que estaban 20 y 30 años. Provisionalmente. En cambio aquí están trabajando y se sigue trabajando en la ampliación del metro. Y vamos el metro y el cablete en el metro cable y se traen autobuses y se crean líneas públicas en el interior del país. Y vemos cómo se está invirtiendo tanto en obras de infraestructura, se está invirtiendo tanto en viviendas, se está invirtiendo tanto en educación. Y parece que olvidamos eso y estamos aquí en el séptimo círculo del infierno de Dante. No, es verdad. Uno va al supermercado y sales atracado. Eso es cierto. Es verdad que si quieres comprar aceite tienes que hacer de todo. Oye, pero no podemos cerrarnos a otras cosas. A unas cosas que están ahí enfrente nuestro. Y que en 40 años de Cuarta República no se hizo ni la décima parte. Nada, nada. Las cosas que ha hecho Nicolás Maduro en el poco tiempo que tiene gobernando ya han duplicado las cosas que se hicieron en la Cuarta República, o por lo menos lo que se hizo en los primeros 20 años de la Cuarta República. Entonces no podemos perder esa visión, porque si la oposición y lo que son esta, estamos hablando de la oposición política y de la oposición económica, lo que están llevando esta guerra, si fueron capaces de dinamitar PDVSA, como lo hicieron en el 2002, si son capaces de saquear el país sacando nuestros dólares para afuera a través de 20 mil recursos, ¿ustedes creen que van a ser un buen gobierno? Oh. Bueno, pónganse a creer, pajaritos preñados. Extraño dictador este, Hugo Chávez, masoquista y suicida, creó una constitución que permite que el pueblo lo eche y se arriesgó a que eso ocurriera en un referéndum revocatorio que Venezuela ha realizado por primera vez en la historia universal. Esto lo escribió Eduardo Galeano. Sobre Hugo Chávez, extraño dictador este Chávez. Vámonos a la pausa. Y vamos, seguimos, ¿no?, luchando. Claro que sí. Gracias, comandante Chávez. Gracias a ese pueblo venezolano que votó masivamente ese 2004. Y ratificamos nuestro compromiso a pesar de los problemas y a pesar de las rabietas que la mayoría, muchas veces nos llevamos. La mayoría de los días nos llevamos alguna rabieta con alguna cosa. Pero ratificamos que vale la pena luchar por la revolución bolivariana. Vale la pena luchar por el legado de Hugo Chávez. No, vamos a la pausa con Luchar por ti. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? Voy a cantarte una verdad. Que tú me enseñaste pa' pelear, pa' vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta, pero voy a seguir. Tengo entera la esperanza, las ganas de combatir.

del Alcornocal de abajo. Vean cómo vieron, señores, al diablo pasar trabajo. Como ustedes me han bañado de amor, cuenten conmigo para toda la vida. Amor con amor se paga. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo venezolano! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hoy tengo la fuerza de 10 tormentas. Manejo el lenguaje del conocimiento, la sabiduría del mar y la serenidad de la sabana. Heredamos la bandera de Miranda, la mente cimarrón, la vista del cacique y sus hierbas milagrosas. Somos la mezcla de los tiempos y las historias, la mezcla de los colores y de todos los pueblos. Somos presente y futuro. Desde aquí cambiamos el mundo. Hoy nos reconocemos, caminamos nuestras tierras sin límites, porque estamos unidos, porque somos los mismos. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Gobierno bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Hablo el pavé, cantantes de cabina que cuando cantan en vivo desafinan, faltándoles vitamina y a la audiencia no animan. El talento no se corre en joyería, no pueden tener millones, pero nos sobra melodía, lírica, flow y poesía. Este negocio se basa en tener madera y disciplina, así que pisen tierra firme. No se hace si no nace con el don de tener talento y clase cuando agarra el micrófono y recita bien su frase con humilde corazón. No siempre brilla la plata si no hay la dedicación. Yo, así que gaten y gaten, igualito no les funciona. Seguirán tirando flecha y nunca darán pie con bola, vendiéndole el alma al diablo, pagando siempre payola. No todo en la vida es real, sigan haciendo la cola. No todo en la vida es real. Perseverancia, piezas clave de este mundo para encontrar la ganancia, atropellando las bases del dinero y su arrogancia. Solo quien se vale de eso vive en su propia ignorancia. Y qué problema, caballero, muchos resuelven las cosas solo a punta de dinero, pero eso no es sincero, no se saca en el cajero. No. Hay que trabajar muy duro con mucha fuerza y esmero. Y así es la que hay, no todo en la vida es real, es que la vida no solo se basa en lo material, hay que tener el talento para que pueda funcionar. No cambio a mis panas por fama y mucho menos por real. Lo que hay es que trabajar y meterle bien fluido. Y oído, y así es la vida, mi pana, un tanto cruel y sin sentido. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería. Con talento natural y con mi son y mi melodía. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería. Con talento natural y con mi son y mi melodía. Ni plata ni joyería. Sony, mi melodía, mi plata. melodía. Compa y son, no todo en la vida es real, señoras, señores. Nos dicen estos camaradas que nos cantan esta canción y abren así la segunda media hora de la ventana, 10:42. Y bueno, ya que estamos hablando de real, pues este viernes el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que se han invertido 560 mil millones de dólares en inversión social. Se han destinado esa mínima cifra pues en inversión social, y que el PSUV es el único partido en el panorama político del venezolano actual que ejerce la democracia a plenitud con tanta profundidad, ¿no? En cuanto al plazo que vence hoy, fijado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para anunciar el sacudón dentro del gobierno, el alcalde dijo que será el presidente y el gobierno nacional quien en última instancia lleve adelante este proceso. Es muy importante toda la discusión que se está dando de forma muy profunda y el detalle del funcionamiento de los ministerios, las instituciones y el enlace con los gobiernos regionales. Refiriéndose de nuevo, ¿no?, a la extensión del plazo del sacudón, afirmó que las plenarias del tercer congreso del PSUV se iniciaron el día 26 de julio y el presidente tuvo la idea afortunada de llevar a la discusión de la plenaria del congreso una serie de temas muy importantes en el desarrollo político y social de la República. Me parece fundamental y ese ejercicio de democracia plena que el presidente haya decidido llevar a la plenaria del tercer congreso esa discusión. Desde el punto de vista de esa ampliación de la discusión, estamos a la fecha. Por otra parte, dijo que el panorama económico del país lo lleva el presidente de la República, ¿no? Soy testigo de reuniones que él permanentemente hace con toda la vicepresidencia económica del gobierno y los ministros. Está llevando adelante todo este proceso de lucha contra el contrabando y hemos tenido éxitos tempranos en todas las medidas que se están tomando conjuntamente con Colombia. Hay una distorsión con respecto a la situación económica de Colombia porque tiene una economía basada en el mercantilismo, en el capitalismo. Estamos combatiendo con mucha fuerza el contrabando. Estamos en un proceso de revisión profunda de todo lo que tiene que ver con el manejo de nuestras divisas. A pesar de que hemos tenido algunas dificultades importantes, vamos a culminar con éxito todo este proceso de revisión de la materia económica. En todo el sistema político y en toda situación de cualquier país, sin duda, se han cometido errores y esos errores tienen que ser atendidos. Y ya que estamos hablando del tema de las divisas, tremendo batacazo que acaba de anunciar Luis Ortega Díaz. Qué lástima que eso no se hizo antes. Que es que van a instalar captahuellas en los aeropuertos y los dólares asignados a los viajeros se activarán una vez que pongan el dedo en la captahuella. Es decir, vas a viajar, tienes los dólares en la tarjeta, por el efectivo te lo dan, pero el de las tarjetas de crédito te den los dólares ahí desactivados. Pasas tu dedo por la captahuella, se activan tus dólares, los de tu tarjeta. Es decir, que los raspacupos que viajaban con 40, 50 y 60 tarjetas de crédito para raspar las divisas de esas tarjetas, la cola fiesta, no van a poder. ¿Por qué no lo hicieron antes? No sé. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación, las telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, Atilio Borón hizo un dramático información en estos días con Walter Martínez. A raíz del problema que hay Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la Unión Económica Europea, se alió a Estados Unidos para declarar boicot a Rusia. Rusia respondió con no comprar los bienes y servicios de la Unión Europea. En menos de 2 semanas, dos países europeos, Lituania y Estonia, van a caer en default. Atilio Borón dice que el problema va más allá. Europa está a punto de caer en un estado de deflación. Deflación en economía se llama aquel estado en que hay una grande, no hay crecimiento, hay cero crecimiento, a veces es negativo el crecimiento y hay una inflación terrible porque cuando empiezan a cerrar las fábricas y empiezan a desaparecer los productos, la presión de la demanda hace que suban los precios y por eso hay una inflación altísima. Entonces, ese es el primer paso a la depresión. Él dice que eso va a ser, si eso sigue así, la depresión económica en Europa va a ser similar a que estuvo Estados Unidos en los años 20, los millonarios tirándose de los de los edificios, porque sus bailes no servían para nada. Terrible eso, ¿no? Eso fue de desencadenar, bueno, algo terrible en Europa, si eso continúa. Y todo por seguir con los caprichitos de Estados Unidos. Sí, vale. Y otra cosita rapidito es, en estos días Fernando Lapresta habló con respecto al asunto de la polar, las importaciones de maíz que esa gente hace. Y ayer dijo, y para Vicini dijo algo que Fernando no, creo que Fernando no lo citó, que en esa importación de maíz están, la polar está metiendo maíz transgénico, y eso hay que investigarlo. Esa es una, el Estado tiene que estar encima de eso, porque imagínate tú, estar tomando o comiendo harina pan o tomando cerveza con producto de maíz transgénico, eso puede dañar el organismo de la gente. Así es, hermano, hasta luego. Y bueno, ahí pendiente el Ministerio de Agricultura y Tierras con estas denuncias que están cobrando fuerza. Tenemos otra llamada, buen día. Muy buenos días. Muy buen día. Hola, Fernando. Hola, Enza García, buenos días para ti. Buenos días, Randol Polo. Buen día. Luis Erloyo, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Muy buenos días, habla Fernando Lapresta desde el Serrucho de Latillo. Amigo Briseño, de verdad, yo no dije nada de transgénico, porque quedó más interrogante del mismo Paravicini de lo que yo cité, por lo menos, que él sí dijo, tengo información. Lo otro es una sospecha simplemente, y se dice que en Colombia ellos sí fabrican harina de maíz, sí, precocida. En Colombia, con maíz, en Colombia sí, de hecho el empaque lo dice, el empaque, bueno, allá en Colombia lo dice que es con maíz transgénico. Correcto, pero ellos ahora están importando maíz para Venezuela, que es lo que el ministro Gil le dijo, pero si usted han bajado todo, maíz hay aquí, entonces usted consume el primero, el que hay aquí, claro. Así de sencillo, más nada. Si usted quiere maíz, demuestre que lo necesitan realmente, porque ellos tienen en más del 40% de la producción de maíz en Venezuela, lo tiene el señor Mendoza. Lo demás es aleatorio en un sentido, por decirlo de una manera, de una fábrica, lo que era Molinos Nacionales, lo que es la parte nacional, lo que muele el mismo Estado a través de esas pequeñas fábricas que instaló el presidente Chávez, que eran pequeñas, pero que iban a estar ubicadas en varias partes del país. Entonces, bueno, veremos a ver, y que el Estado se ponga las pilas para ver si ese maíz, con la investigación que se puede hacer, que ellos puedan traer a Venezuela, es transgénico o no, para quemarlo, porque eso no se puede consumir. Por lo menos nosotros tenemos la idea de que eso no se puede consumir. Así de claro. Así de claro. Imagino que ustedes deben de tener por el juramento de Bolívar. ¿Cómo no? Entonces, simplemente lo citamos. ¿Sí? Tal día como hoy fue el juramento de Bolívar en Roma, en el Monte Sacro. El comentario le pertenece al ministerio a través de ustedes. Sí, sí. Y diciendo unas cositas más, otras cositas menos, en estos días, o para ser más exacto, antier, se firmó lo que es la convención colectiva con la gente de Sidor. Bueno, se está diciendo profusamente en los medios que no son los nuestros que eso es ilegal, porque hay personas que no están de acuerdo. Por supuesto que no está de acuerdo Velázquez y su combo. Sí. Así de claro. Ellos son los que no están de acuerdo. Entonces, vamos a ver, no es quién va a ganar la pelea, sino que si ellos tienen razón, porque si ellos dicen que eso no es legal porque no lo firmó uno, pero sí lo firmó el sindicato, yo no sé hasta dónde podremos llegar. Veremos a ver, esperemos que de ahora en adelante se sepa y se diga, mire, esto es así, esto es asado, esto es sancochado, para entenderlo mejor, porque ese es un contrato que lleva a ganar a esos señores un poco mejor que mucha gente que gana bien, vamos a estar claros. No, mucho más mejor ganan los empleados, los trabajadores de Sidor ganan más que los de PDVSA, mucho más que los de PDVSA. Y con este contrato colectivo, bueno, se disparó la cosa. Correcto. No sé qué es lo que quieren los que le adversan, ¿no? Obviamente desestabilizar políticamente, claro, porque claro, la oferta es bastante jugosa en cuanto a la contratación colectiva. Muy buena. Muy buena. Sí. Amigo, en estos días yo hice un comentario sobre PDVSA Gas, ¿verdad? Que no lo cobraban, que esto, el otro, para allá y para acá, quejándome de algo, porque tú en cualquier parte de la ciudad, sobre todo en las partes altas, tú pagas el gas más caro que el que consumo yo, que vivo en una parte que no es baja. pero que me llega por vía, ¿cómo se dice? Directa. Directo, pues. Sí. No tengo bombona ni nada de eso. Bueno, ayer se presentó la gente de PDVSA Gas aquí en mi casa. No a reclamarme nada, que yo haya dicho nada, sino me dijo, mire amigo, aquí tiene una facturita, por favor páguela porque está en situación de corte, nosotros queremos que arreglar esto, que para acá, que para allá. ¿Cuánto debo? Bueno, debo más de 4 años de gas. Upa. Y yo le dije a ellos, bueno amigo, usted me va a perdonar. Yo he hecho ciertos comentarios a través de la de emisoras de que a mí no me lo cobran, no es a mí. Yo creo que es todo el latillo. El sector, todo el sector. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema ustedes lo saben, nosotros no debemos de saberlo. Nosotros lo que nos interesa es que no nos corten el gas. Porque un día van a venir ustedes y nos van a pasar la cuchilla porque no lo pagamos. Pero resulta que tú vas al banco y el banco te dice, usted no debe nada. No le pasan una factura a uno, no está en el limbo. Entonces, si yo debo 4 años de gas, debo 48 meses, 45, bueno, una cantidad de meses terrible. Y eso dice a las claras que, o en estos días se estaba hablando de ¿cómo se dice? De arreglar lo que es gas comunal. Y por ahí vienen los tiros. Entonces, esperemos que esto a través del alza también de la gasolina, que es combustible, que esto que es el gas, que también es un combustible, sepa las autoridades de PDVSA que también nos los están regalando. Porque no puede ser que yo viva aquí en el Atillo, en una zona bastante buena, y yo pague 3 bolívares con 50 céntimos por mes, 42 bolívares por año. Eso no cuesta ni siquiera una fría de la que decimos nosotros que no nos tomemos, no nos tomamos o no. Eso no lo cuesta, amigo, por Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner las cosas en su lugar, pagar un poco más, que cada uno vaya al banco y le diga, usted debe 50, pague los 50, debe 200, pague los 200, Uriera, que eso no nos va, ni nos va a hacer más rico, ni nos va a hacer más pobre. ¿Okay? Así es, hermano. Estamos en el fin de semana. De acuerdo. Ok, entonces no busquemos los extremos, hermano, para no ingresar a la estadística. De tus misiones, cuídalas, sobre todo aquellas que más te beneficie en este momento. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia. Escúchalo por la radio o véalo por la televisión. Entérate también a través de las redes. De lo que he dicho, aquí aparece la cultura y estamos transmitiendo, o la emisora es la emisora del Ministerio de la Cultura. Los comentarios al final te los dirán la amiga Enza y el amigo Randall de los espectáculos que tú puedas asistir. Relativo, ¿verdad?, a la religión, este fin de semana asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu templo o a donde tú eleves una oración al Supremo, a una por Venezuela, también una por Palestina. Y a ustedes dos, yo les pido, a ver si la semana que viene pueden poner una melodía que habla de Palestina y se llama, ¿cómo se llama? Stan Alive. Sobreviviendo. Ajá. ¿Se acuerdan cuál es? Ah, cómo no. Hay una muy bonita esa no la de los años 80, una de ahorita. Una más nueva. Okay. Que habla, se llama Sobreviviendo. Amigos, por favor, si no hay justicia, jamás habrá paz. Vamos a darnos un abrazo, vamos a desearnos lo mejor, vamos a pedir lo mejor para todos nosotros, en nombre de Enza García, de Randall Borges, de la emisora, de ustedes, en el mío propio, abracémonos, vamos a desearnos lo mejor este fin de semana y nos encontramos la semana próxima. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bueno, son las 10:56 minutos, vamos a la pausa con Bad Sound System, Capitalismo. Yao, yao, original sound, guerrilleros del sonido, selectas de pequeñita masta. Capitalismo, ha llegado tu final. Guerra, crisis, políticos, banqueros. Capitalismo puede, no dejes que ese mar te lleve. nos separe. No barrera para entender lo que nos atañe. Ellos son para descender, solo para escucharme. Y tantos más en el camino, nunca temas a la muerte. Contrincantes, no hay diamantes que valgan tantas muertes, vidas aberrantes. Luchas constantes, de aquí sedantes. Compra, consume, sé feliz itinerante. Objetivo tienen de controlarte. Escava, esquiva, búscate un lugar para refugiarte. Nunca dicen nada. Y esta mierda nunca acaba, acaba. Acabarán. Y la baladara terminarán. Perdurarán. Esa es nuestra tara para ganarlo más. Cuidado con quién estás, con quién te acuestas. El dinero pudre, a ver si apesta. Sé que no vais a nunca, bebe. No parará porque que no verán. Bebe. Donde otros beban, bambri, bam. Para que no puedan protestar. Atrasar, que cobrar, apagar, acertar o fallar. No lo vayas a lamentar, yo digo alentar. Bien amar, meditar, ayudar, ¿por qué luchar? Sin base, cimientos o perdurar. Capitalismo, Zakiñak, Gobernuak, Zoazte, Ejército, Gordiñak, Zemaki, Uchakara, Zorazakara, Masi. Capitalismo, Zakiñak, Gobernuak, Zoazte, Ejército, Gordiñak, Zemaki, Uchakara, Zorazakara, Masi. Oh, oh, solo el capitalismo puede. Oh, oh, no dejes que ese mar te lleve. Oh, oh, él nunca cede. Puede, oh, oh, no dejes que ese mar te lleve, oh, oh, él nunca cede. Lo que prefieren, yo. Vive que no mueren, no. Sé lo que prefieren. 2018 seguimos dejando que nos roben. ¿Ves lo que sucede? Ya nadie se atreve. Solo tengo sed. Quieren vivir libre, no se puede. Oh. Nacen en la sangre el capital. Viven con el miedo, conociendo que es mortal. Un error fatal, yo esclavo del metal. Brillas por fuera, pero tu interior es fecal. Yo amoral, truje como el gal. Quimio pen total, visceral. Odio venga sal, frío cual metal. ¿Tú qué tal? Ahora que hablamos coloquial, sí. Ahora que sabes del capitalismo que es letal. Oh, oh, gancería. Oh, oh, achadadilla. Oh, oh, era más acaguerían. Echean vaya cerrían. Oh, oh, gancería. Oh, oh, achadadilla. Echean vaya cerría. Quiero decir para terminar, señores, y termino con esto, señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Vuestra política económica, vuestra corrupción, vuestra represión, dejen ustedes vivir en paz. Y por último les digo, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. Juramento del Monte Sacro. La tarde del 15 de agosto de 1805, mientras el sol se dirige a su ocaso, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Fernando Toro ascienden a la histórica colina romana del Monte Sacro, ubicada en Roma, Italia, lugar en el que Bolívar, con solo 22 años de edad, jura dedicar su vida por la libertad de Venezuela. De acuerdo con los relatos de Simón Rodríguez, se sentaron a descansar. Bolívar se puso en pie y con emoción dijo: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Muchacho, pásame la fofa, donde está el candela verde. Muchacho, pásame la fofa. We'll be right back. Ah, ya, qué buena versión de la gente de la murga de Caracas, a ritmo de murga, el son del candombe, también suenan los tambores, en homenaje al grupo Madera y en... En homenaje también a Lee Primera. Y también haciendo esta versión del tema que compuso originalmente a Lee Primera, Rosel, para honrar la memoria de quienes hoy, hace 34 años, sufrieron ese terrible accidente en el cual perdieron la vida 11 integrantes del grupo Madera y 8 del grupo teatral Chichón. Sí, señor. ¿No? Un buen amigo, Armando Carías, camarada, uno de los sobrevivientes de esta masacre, de este accidente, ¿no? Una tragedia que enlutó al pueblo humilde de Venezuela. Y no puedo referir sobre esta tragedia del grupo Madera y el grupo Chichón, que iban también en la misma embarcación, no puedo evitar referir que cada vez que uno habla sobre este tema con Armando Carías, ¿no? Uno de los sobrevivientes, todavía, 34 años después, se le parte el alma a Armando. ¿A quién no se le va a partir? Se le parte el alma a Armando de nada más recordar el horror de cómo sus compañeros, sus amigos, sus compadres de lucha, ¿no?, perdieron la vida por una embarcación que no estaba preparada para transportar a tanta gente, ¿no? Sí. En aquel terrible accidente, la embarcación Esther, que había dotado la Fundación del Niño, entonces presidida en aquel entonces por la primera dama, estábamos hablando de la esposa de Luis Herrera Campins, dio esta embarcación para que pasara esta agrupación y navegaran por el Orinoco, pero la embarcación no estaba preparada para soportar el peso de tantas personas y lamentablemente naufragó, dejándonos esta terrible pérdida. Sí. Pero hoy hay fiesta en sí, San señor, Agustín para honrar la vida. Lo que queríamos decir, 34 años después de esta tragedia, pues volverán, ¿no? Volverán a sonar los tambores, vendrá la música, ¿verdad? Porque van a ofrecer un concierto en compañía y amigos exponentes de la salsa. De esta forma, en San Agustín se recordará a los 11 compañeros fundadores del colectivo musical Madera que perdieron la vida el 15 de agosto de 1980. Como ya lo dijiste, Randall, aquí también perdieron la vida 8 jóvenes integrantes del grupo teatral Chichón de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, la agrupación, pues Madera, hará sonar sus tambores y su alegría. Recordemos a los 11 integrantes que naufragaron del Madera: Juan Ramón Castro, Felipe Rengifo, Jesús Chu Quintero, Ricardo Quintero, Héctor Romero, Lesbia Hernández, Ángel Silvera, Luis Horta, Alfredo Sanoja, Ricardo Horta, Alejandrina Ramos, Nilda Ramos y Tibisay Ramos, quien viajaban a bordo de la Falca Esther. Un gran saludo y nuestro abrazo, como siempre, a esa hermosa persona que es Nelly Ramos, una de las sobrevivientes. No viajó porque estaba embarazada en aquel entonces. Recordamos siempre a Nelly, que bueno, allá permanece, ¿no?, en Marín, San Agustín del Sur, todavía llevando a la memoria de los más jóvenes de esta parroquia el impresionante legado de esta agrupación musical y cultural que es y sigue siendo el Grupo Madera. Sí. Bueno, en la actualidad la agrupación se transformó en una fundación que diariamente trabaja en el fortalecimiento y promoción de las manifestaciones culturales venezolanas y ha llevado el sonido del tambor a diferentes estados del país. También la fundación formó el grupo Maderita, que de acuerdo a lo expresado por su fundador Noel Márquez en una entrevista concedida al diario Últimas Noticias, pone en manos de la juventud el sonido de los tambores para hacer música para la paz. Si los tambores están en manos de la juventud se va a apropiar de ellos en forma positiva. Estamos recordando con acción a nuestros compañeros desaparecidos del Grupo Madera, teniendo de ellos una lección, una fortaleza. Leemos algunos de sus mensajes que envía por la red social Twitter, @laventanaabierta. También recuerda que están abiertas las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953. José Alexander nos escribe: camaradas, la supervisión que realiza el Ministerio de Alimentación en los automercados también deben llevarla al oeste de la capital, ya que eso es un territorio sin ley. Los comerciantes de El Valle están haciendo desastres con la especulación. Bueno, en casi todas partes, José Alexander, están haciendo desastres con la especulación, pero es propicio el momento para que el poder popular organizado, ya que se ha dado este importante paso desde la Superintendencia de Costos y Precios Justos, se sume a fiscalizar. Ya van a tener sus credenciales en mano pronto. De esto seguramente vamos a tener noticias en los próximos días. Trotsky Colmenares nos escribe en arroba la ventana abierta, tal cual, cámaras. La OPO, se refiere a la oposición, no está derrotada. Así pongan a Homero Simpson de candidato, los OPO de a pie votarán por él. Y esto forma parte de esta terrible disociación a la que han sometido a parte de la población en Venezuela. Trotsky Colmenares nos dice, con el mazo dando programa 100% chavista, si va a ser presenciado por amargados, recomendamos calma y resignación. Tremendo programa el de Diosdado. Sí, señor. Muy bueno. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, chévere. ¿Qué tal? Bien, no comento mucho del mazo, pero lo quería ver anoche porque estaba bueno, pero estaba en la calle, en el clínico, que estoy un poco mal de salud, pero... Ay, chica, ¿qué tiene? Tú sabes que tengo una ortoastrosis y uy. Tengo un problemita ahí, los huesitos, bueno. Nada, alendronato sódico y calcio, seguro que te lo mandaron. No. No, ah, no, qué raro. Esa densa que tengo en la masa ósea muy alta. Uh-huh. Ok. Estoy con el calcio, gracias a Dios, ¿no? Por una parte. Y ahorita fue que me dijeron que es lo que tengo. Uh-huh. Y en el clínico, porque hay reumatólogos, porque en el hospital militar no hay, y ahora lo están pateando uno para la calle. Sí. Oye, esta es una denuncia que nos ha llegado por varias vías. Bueno, una de ellas es Carmen. Lo que han decidido en el hospital militar. Ayer en el clínico, un montón de personas había allí que vienen del hospital militar. Y me dolió, de verdad me dolió mucho, Ensa, mira, estoy, bueno, tengo como dice, una de las alitas caía, no las dos. Pero oí tantos comentarios y tantas cosas que me dio tanto dolor y me dio estas ganas de llorar cuando me dijeron el comandante no se tenía que morir todavía, él no tenía que irse todavía porque de verdad que ya no está Chávez, esto no sirve, dijeron mucha gente. A mí me dolió mucho Ensa y un tipo que casi que me meto a cuálida cuando empecé a hablar con ese hombre, qué horrible. El mundo se está cayendo, el Valle, Caracas, Venezuela, todo esto no sirve según él. Entonces yo, Ensa, de verdad, me da mucho dolor oír tantos comentarios que yo, como digo, rodilla en tierra y yo con mi comandante, yo, mira, lamentablemente nunca lo pude ver en persona, así cerquita como quería. Pero bueno, lo tengo en mi corazón y me duele todo lo que está pasando. Y yo estoy con Nicolás y de verdad, pero mucha gente dice que Nicolás ya tiene mucha burocracia, que ya no es como, él no es como Chávez. Yo le dije a ellos, mira, es que nadie, nunca va a ser como nadie, nadie va a superar a nadie, eso es mentira. ¿Ah? Y lo bueno se da una sola vez en la vida. Nosotros tenemos que seguir adelante con este legado, porque así como ustedes, yo le dije a una señora, gente como ustedes, que dicen que son chavistas y están hablando de esta la que hace que la revolución se caiga. Ustedes tienen que seguir adelante. Sí hay problemas y los va a ver, pero antes eran peores. Le dije, acuérdense de la cuarta. Mire, nosotros no teníamos pensión. Bueno, yo no la tengo. Le dije, pero mi papá no tenía una pensión, sino mi papá tuvo que hacer muchas, muchas cosas para tener una pensión. Cuando llegó Chávez, mi papá se alegró. Ese fue un hombre que dijo unas palabras que a mí me dan la risa. Yo le mamé mucho gallo por eso. Entonces yo digo, mira, hay mucha gente que tiene que agradecerle a mi comandante lo que pasó, lo que está pasando. El tipo me dice, gracias a ese hombre que se murió, estamos aquí como estamos. Yo le digo, ¿cómo estamos? No, esto no sirve, esto te la cabeza, es una robadera. Dijo un montón de cosas entre que de verdad no me quiero acordar porque me da dolor, de verdad. Hay mucha gente que de verdad, y de verdad también hay razones en las cosas que están pasando, las medicinas, la comida. Yo lo entiendo, ellos de verdad no lo ven en la manera que yo lo veo, pero hay mucha gente que está peor que nosotros, que no consigue nada. Entonces yo entiendo eso, pero eso pasa porque hay mucha burocracia detrás de Nicolás, hay mucha gente que de verdad no lo está haciendo bien. Y nosotros, ojalá que se dé lo que ustedes están diciendo ahorita, la UE, toda esa gente, porque aquí el Valle de verdad es un pueblo abandonado. El Valle aquí está haciendo el comercio lo que le da la gana de verdad. Aquí no se consigue uno para comprar una cosa barata, tiene que irse para otro lado. Tenemos mucho que hablar, pero bueno, un abrazo, después hablamos más. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, constancia y más constancia. Aquí no se rinde nadie y de verdad que sí, hay problema. Chávez ya no está. ¿Y quién va a ser como Chávez? Nadie. Que se pare alguien y diga, yo soy como Chávez. Por más que digamos yo soy Chávez, mira, nadie puede ser como Chávez. Nadie lo puede ser. No, pero es que, mira, yo pienso que también en algunas personas es una forma de manejar el duelo, ¿no? Porque todavía hay personas, y pienso que todos nosotros tenemos todavía, ¿no? Todavía tenemos muy fresca la herida de la pérdida física del comandante Chávez, ¿no? Pero yo he hablado con personas que de repente se están quejando de algo, que dicen, cónchale, vale, porque cómo es posible que uno va al supermercado y las cosas están más caras, y entonces Nicolás para acá y Jorge Arreaza para allá y el otro para allá. Y entonces le digo, ya va, pero tranquilo. O sea, no, le decía a esa persona, pero bueno, pero tranquilo, toma en cuenta que la guerra económica... Sí, pero es que... Pero me lo dicen con dolor, ellos no son Chávez. Es que Chávez era Chávez. ¿Y cómo decirle? O sea, y de verdad, y suena duro decirle a esa persona, pero Chávez ya no está. Es duro. Esto es lo que tenemos. Pero es una realidad y con esto es con lo que tenemos que luchar. Nos corresponde a nosotros seguir adelante. Aparte que también se tiende a idealizar, ¿no? Se tiende a idealizar cuando el comandante estaba vivo, pero cuando el comandante estaba vivo también había burocracia. Cuando el comandante estaba vivo también había ineficiencia en instituciones. Cuando el comandante estaba vivo... también ya Cadivi estaba hecho un desastre. Entonces, todos estos problemas que venimos arrastrando, gracias, Barroso, gracias, no nacieron con Nicolás Maduro. No son culpa de Nicolás, son cuestiones que venían desde la gestión del comandante Chávez, solamente que, bueno, Chávez con ese hiperliderazgo y esa fuerza que lo caracterizaba, que no la tiene nadie en este planeta, señores. No. Podía manejar la situación, pero... Ese era Chávez. Nos toca, pero ahora tenemos que trabajar en equipo, señores. Nos toca, o sea, ayudar a Nicolás desde cualquier parte, claro, que nosotros ocupemos. Tenemos llamada en línea. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. ¿Cómo están? Bien. Mira, muchachos, yo quería, a través de este medio, no sé, pedirles algún consejo o una información. Porque en mi familia está buscando apartamento por aquí en la Avenida Fuerzas Armadas, esa es la Candelaria. Siempre nos mantenemos como viviendo cerca los unos de los otros. Pero últimamente tengo una sobrina que se va a casar y ya tiene más de un año de estar buscando un apartamento. Y los apartamentos aquí entre 30 y 45 años de ya verse estar esa edificación allí, están costando el menos 6 millones. Y hay que hacerle todo el mantenimiento, toda la obra, la cocina, los pisos, los baños, todo. Y los otros entre 11 mil bolívares. ¿Ustedes creen que un edificio con esa cantidad de años ya, de verdad, verdad, está en lo legal en ese precio? No, para nada. Ni que se revalorice como se revalorice. Este es el único país del mundo, creo yo, que los artículos ya viejos, sea vivienda, sea vehículos, etcétera, se revalorizan. Un carro viejo te cuesta más que uno nuevo, un apartamento viejo te cuesta más que uno nuevo. Esto no es... Porque mira, nosotros tenemos unos amigos que el año antepasado compraron un apartamento que estaba totalmente desocupado, tenía más de 6 años. Las personas viven fuera de aquí de Caracas porque tienen unas cosas de ¿cómo que llama eso? De cabañas y eso de turismo. Ajá. Entonces, el precio era de 700, casi salió en 800. Ahora se están divorciando y el señor que eso fue un crédito que le dieron, y entonces dice que lo va a vender en 3.000 o en 4.000 bolívares, y quiere dejar a su esposa prácticamente por fuera, o sea, que le dé 1.500 o 2.000 bolívares, que ella no los tiene, y no, entonces, no, que te vas para afuera porque él ya tiene otra pareja. Y entonces en ese mismo edificio están vendiendo ya otro apartamento en 11 millones. Y yo digo, oye, pero ese edificio exactamente tiene como 42 años. Entonces yo digo, yo voy a llamar, voy a preguntar a alguien que de verdad sepa, que le pueda informar a uno. Si un apartamento que compraron en 700, 750, que fue un crédito del banco, que aún lo están pagando, a esta hora, menos de un año, él diga que cuesta 4.000 o no sé qué y que tiene que darle 2.000 bolívares y si no va para afuera. Ellos no tienen hijos, tienen como 10 años de haberse casado, pero no tienen hijos porque tuvieron muchos problemas, y, o sea, problemas de salud, y entonces ahora están arrinconando a la muchacha para decirle entre la familia del esposo y eso, que eso cuesta tanto y ella no tiene ese dinero para dárselo y tampoco va a quedar en la calle. Entonces están buscando otros apartamentos por estos lados y entonces un apartamento totalmente en ruinas, porque nosotros hemos ido a verlo, 6,000 que tienes que hacerle todo, y a los otros 11 hasta por la Candelaria, y unas cucuruchas de apartamento. Me perdonan si eso no está dentro de que ustedes lo puedan informar, pero hay mucha gente que sí los escucha a ustedes y que nos puede dar una recomendación más acertada de lo que nosotros podamos tener la opinión. Muchas gracias y buenos días. Feliz buenos días, Teresa. Un abrazo. Mira, lo que les recomiendo, lo primero es que busquen la ley de arrendamientos y la revisen. No, revisen la ley de arrendamientos y que busquen asesorías también con la gente de la Red Metropolitana de Inquilinos. Una buena medida, una buena solución. No sé, no se me ocurre de momento otra. Es un caso, además de complejo, un caso bastante personal y no es un caso, bueno, muy concreto, ¿no? No son casos que se presenten todos los días. Pero bueno, son estudiar las leyes, ¿no? Estudiar la ley y sobre todo, oye, buscarse una buena asesoría legal. No, porque esto de comprar y seguir pagando a crédito un apartamento hace poco tiempo y que ya lo quiera vender 4 veces su valor, eso es especulación, claro. En el terreno que sea, ¿no? Mira, hay mensajes a través de nuestra red social Twitter, @laventanaabierta, dice por acá la gente del Centro Nacional de Danza, invitando hoy a las 4 de la tarde en la Galería de Arte Nacional, la temporada de danza contemporánea, entrada libre para este evento. Uno de los que nos pedía y nos solicitaba además el amigo Fernando La Presta, ¿no? Actividades gratuitas para el deleite, para el disfrute de la ciudadanía en nuestra capital. Y en este caso, entrada libre, temporada de danza contemporánea en la Galería de Arte Nacional a partir de las 4 de la tarde. Rocky Colmenares nos envía una foto, una fotografía, ¿no? Del nombramiento de nuestra embajadora alterna ante la ONU. Es venezolana y está representando a Venezuela ante la ONU. Embajadora alterna. ¿Quién es esta otra que fue embajadora alterna siendo venezolana, pero de Panamá? Por favor, ¿no? Son las grandes diferencias que ponemos en el tapete. Ruiz Burundanga nos dice: los chinos quincalleros están haciendo chang chu yos. Son unas latas. Y esto, bueno, ahí también hay bastante que revisar, sobre todo en la importación de artículos que llegan a los comercios, a todo tipo de comercio. Pero hay que ver cómo llegan artículos que podrían estar, vamos a dejarlo en el terreno de la duda, podrían llegar al país por alguna vía de contrabando y se venden a precios exorbitantes en muchas quincallas. Bueno, nos dice Trotsky Colmenares, cuelga una nota de prensa, ¿no? Al Italia reanuda vuelos el 18 de agosto y no era que se iba y no volvía. Bueno, ¿y por qué está volviendo a la Italia? Porque con Viasa, porque con Viasa lanzó vuelos todos los días para Italia. ¿Qué tal? Ah, no viene más chévere. Bueno. Pues bueno, nosotros tenemos a Conviasa, tenemos avioncitos y no sé. Pácata, se vinieron corriendo, el chantaje no les resultó. Bueno, ahí está. Que vayan, que sigan, seguramente tendrán clientes y seguramente les va a seguir yendo bien. Son las 11:26 minutos, momento de establecer pausa y seguimos honrando nosotros, sí, señor, recordando el Grupo Madera. Sí, pero este es un tema del Grupo Madera actual dedicado a los compañeros que perdieron la vida en esta tragedia hace 34 años. Se llama Canto a los Compañeros. Trabajar la tierra con mucho amor y armonía. Debemos continuar para poder lograr la victoria final. Escucho la voz de mi pueblo en gesto de solidaridad. Escucho la voz de mi pueblo en gesto de solidaridad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. El Centro Nacional de Danza le invita a disfrutar de la temporada de danza contemporánea este 12 y 15 de agosto a partir de las 4 de la tarde en la Galería de Arte Nacional, en su nueva sede ubicada cerca de la Estación de Bellas Artes. Entrada libre. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 15 de agosto de 1498, durante su tercer viaje, Cristóbal Colón descubre las islas de Margarita y Cubagua. Ya antes, al salir de Boca del Dragón, el almirante había avistado las islas conocidas hoy como Tobago y Granada, a las que llamó Asunción y La Concepción. Margarita, aunque era la isla mayor, no fue el asiento de la primera población de Venezuela, sino más bien la pequeña Cubagua, donde surgió Nueva Cádiz. Fue en Margarita donde comenzó la historia del despojo de los indígenas americanos por los vivarachos españoles, según relata el historiador norteamericano Washington Irving en su biografía de Colón. Un marinero notó que una de las indias tenía muchas sartas de ricas perlas alrededor del cuello. Llevaba el marinero un plato de Valencia pintado de alegres colores, lo rompió y presentó los cascos a la mujer india, lo cual le dio en cambio considerable cantidad de perlas. Se las llevó al almirante, quien mandó a tierra oficiales bien provistos de platos de Valencia y cascabeles, por los que en poco tiempo se procuraron más de 3 libras de perlas, entre ellas algunas de gran tamaño que envió Colón después a los reyes. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana, atrévete a mirar más allá. man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Keeps raining all of the time. When he went away, the blues came in and met me. If he stays away, old rocking chair's gonna get me. All I do is pray the Lord above's gonna let me walk in the sun once more. Can't go on. All I had in life is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. The time. ¿Qué tal este cariñito para el oído? Ella Fitzgerald, Stormy Weather. Para abrir esta parte de la ventana, ya son las 11:36. Bueno, vamos con buenas noticias. Y una de ellas es que Venezuela consiguió cupo a la Liga Mundial de Voleibol con el mejor récord en la Copa Panamericana de México. La selección criolla de mayores consiguió su cupo a la Liga Mundial de Voleibol tras convertirse en el segundo país suramericano con el mejor récord en la Copa Panamericana de México, que se celebra en la ciudad de Tijuana y que otorga 7 cupos, 2 de los cuales son para Suramérica. La primera plaza se la llevó Argentina, líder del grupo C. Así que bueno, felicitamos a nuestra selección. Y bueno, también triunfos que se dan y se seguirán dando seguramente en estos Juegos Olímpicos Juveniles en Nanjing, China, donde ya lo que pasa es que estas 12 horas de diferencia entre nuestra tierra y China nos hace ver los días de manera desorganizada, pero esto ocurrió hace ya 2 días, ¿no? El 7-0 que le metieron nuestras muchachas a la selección de Papúa Nueva Guinea y se alzan con están en el primer lugar de este grupo a la espera del próximo domingo enfrentar a Eslovenia para definir cómo quedará este grupo. De todas maneras, el gol averaje ya las tiene a ellas en una situación de casi clasificación, ¿no? Y mira, otras informaciones que queremos compartir con ustedes el día de hoy es la que ha suministrado el Ministerio Público. Se refiere a las personas que ya están siendo acusadas por el uso irregular de divisas. Ya la fiscal ha presentado listados de empresas, pero en esta oportunidad se han presentado listados de empresas y responsables de esas empresas. También tal es el caso de bueno, aparece en diferentes redes sociales la información. Ya aparece el nombre de las empresas con las personas que están acusadas y que forman parte de estas empresas. Inclusive aparece hoy en la lista un exfuncionario de Cadivi acusado aquí, ¿no? Se trata del señor Francisco Navas Lugo, quien fue gerente de operaciones de Cadivi y está siendo acusado por legitimación de capitales, asociación para delinquir y cómplice necesario en la obtención fraudulenta de divisas. Sí, oye, él que le caigan todos los años no, al mundo. Y deben haber muchos más. No, seguro. Deben haber muchos más, porque Cadivi, de verdad, o sea, habrán honrosas excepciones, pero eso era un nido de ladrones. Mira, se acusó a Lilimar Barroso García y Abdul Mansur por la obtención fraudulenta de divisas y alteración de documentos privados. Ellos pertenecen a la empresa importadora Hadi, también otra importadora de materia prima para los productos agrícolas. Fíjense tú, en qué estatus están estas empresas. Una compañía llamada Comercializadora Internacional Will Frank, así se llama. Tiene sucursal, adivina de dónde tiene sucursal esta empresa, en Colombia. Uh-huh. Y está siendo acusada por obtención ilegal de divisas y ahí aparecen en el listado de todas las personas que están siendo acusadas por el Ministerio Público. Ya rondan las 116 las empresas señaladas e investigadas penalmente por el Ministerio Público. Sí, señor. Y bueno, ya que estamos... ¿Tenemos llamada? Ah, bueno, sí. Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo están? Hola, Ingrid. Hola. ¿Cómo están todos? Bien, bien. No iba a hablar de eso, pero una pregunta. ¿Y el presidente de Cadivi no sabía nada de eso? ¿Tantos años? Claro, pues. Ah, sería interesante que le abrieran una investigación y que le echaran los ganchos a esa joya. Claro, como era presidente tantos años, yo lo veía que pasaría en el 8 informado y de él que son pasteles. Y entonces, ¿qué? Ese es el primero que tienen que investigar. Seguro. Porque tanto tiempo allí como presidente de eso, ¿por qué no? ¿Por qué permitió todo ese tipo de vagabundería? Eso no puede ser. Mira, encerrando, en cuanto al comentario que estaba haciendo la señora de las personas que hablan de gobierno, eso es verdad, lo hablan en todas partes. Pero nosotros no podemos hacer, no debemos hacer eco de esas cosas. Uh-huh. Si pasan, ok, pero estamos dándole paso. ¿Qué quieren ustedes? A mí me lo han dicho, digo, ¿y qué quiere usted? Otro tipo de gobierno, que llegue María Mentira, la mudeña, que llegue a gobernar, maravilloso. Que nos gobierne el partido, me iría demasiado. Sí, correcto, a lo que carretera junto con nosotros más, porque ninguno de esos sirve, llame el carcamal ese de Ledesma. Eso es lo que se le debe preguntar. ¿Qué quiere usted? ¿Un cambio como eso? ¿Usted creen que estas personas que eran de la cuarta y siguen con la misma mentalidad de la cuarta gobiernan en nuestro país? No pueden estar comparando al presidente Maduro con Chávez, porque entre los mismos, entre los hermanos, los dedos de la mano, uno tiene que decir, los dedos de la mano no son iguales. Los hermanos nos parecemos, pero no es que somos iguales. Continuamos una persona que no es consanguínea, entonces no podemos estar comparando a Nicolás con el presidente Chávez. Chávez era Chávez. Y yo siento y pienso que demasiado ha hecho este muchacho. Uh-huh. Para mí es un muchacho que agarró esta presidencia, así que llegó ¡pam! Hutchinson, y tú. Es fácil gobernar un país donde hay una cuerda de locos, que cada quien hace, quiere hacer lo que le da la gana. No es fácil, la gente cree que es facilito. Pónganse en los zapatos del presidente Nicolás. Pónganse en el bachaqueo, el esto, el otro... ayer estaba esa una diputada, yo no veo mucho la asamblea porque me pone nerviosa cuando empiezan a hablar lo contrario, no recuerdo el nombre de la diputada, diciendo una barbaridad, yo no sé, yo quiero que usted me aclare en eso, que este es el país que tiene más elevado, que el 77%, yo no sé cuánto por ciento de ¿cómo que se llama eso? ¿De qué será? ¿De inflación? De inflación, que esto está que se cae, que yo no sé. Cuando estaban aprobando unos recursos para unas reparaciones y todo, yo le hubiese preguntado a ella, y esos destrozos que hicieron en Chacao y en todas partes, en San Cristóbal y todo, ¿quién lo pagó? ¿Quién lo pagó? Los que lo mandaron a hacer, la María Mentira, el Leopoldo, todas esas cuerdas de sinvergüenza y el de Lara y de todo, eso es un gasto extra del gobierno. Claro. Eso es lo que tienen que decirle a ella, que está hablando tanta idiotez y tanta estupidez. porque esos daños, ¿quién los pagó? ¿Quién los pagó? El gobierno. Claro. No, y no estamos hablando de daños pendejos, que es que agarraron y le prendieron fuego una papelera, ¿no? Quemaron universidades, tanta quemaron una universidad, quemaron bibliotecas, quemaron transporte público. El ministerio de allá, allá en Chacao. Correcto. Y tú diré, todos quisiéramos llegar a los supermercados, ir a los anaqueles directo a comprar las cosas, pero no es así. Porque con este contrabando tan fuerte que tenemos, la gente no se da cuenta de eso, chica. Pero es que se ponen a repetir. No puede estar haciendo eco a ellos. Yo no le hago eco a ellos. Así es. Yo no le hago eco así a ellos. Es. En estos días pasaba por la esquina, fue a ver a mi hermana, la que está estropeó el carro, y estaba una muchacha de lo más simpática, y eran amigos. Yo pasaba por ahí, y ella le dice al tipo le dice, aquí hay mucho escuálido. Y le contestó ella, Chávez vive. Y yo le contesté, porque estaba por ahí, la lucha sigue. Ahí está la señora de Tejón. Chao. Un abrazo. Y... mira, aquí, pasa algo, ¿no? Pasa algo. De verdad que cuando uno se pone a curucutear en la vida de muchas personas, uno se da cuenta de cuánto mucha gente está contribuyendo a que el país esté como esté en cuanto a la economía se refiere. Lo decías muy sabiamente, nuestra usuaria. Obviamente sabemos que Nicolás no es Chávez, sabemos que Nicolás está enfrentando momentos terriblemente difíciles, todo lo que le hicieron al comandante. A los que critican tanto que se ponen en el lugar de Nicolás 24 horas y vamos a ver si lo harían mejor. Media hora, Enza. Vamos a ponerle tanto, media hora, a ver qué harían en esta posición. Fíjate, todo lo que al comandante Chávez le hicieron en 14 años, pero quizás multiplicado por 10, se lo han hecho a Nicolás en 16 meses que está a punto de cumplir. Y terriblemente, con saña, con una campaña asquerosa y además con buena parte, una parte muy importante numéricamente, del pueblo que se ha sumado a esta lucha, o mejor dicho, a esta ofensiva contra el gobierno. Con raspando cupos, lucrándose a punta de contrabando, metiéndose a bachaquero, especulando. Y cuando uno se pone, como decía, a curucutear en la vida de las personas, de verdad que mira, de alguna manera, gran cantidad de las personas que uno conoce o tiene referencia o alguien le habló de este, de otro, tiene relación o con la raspadera de cupo o con el boicot, digamos, o con el bachaqueo, o andan comprando por allí para revender, o de alguna manera están sumándose al lado contrario de esta guerra económica. Es decir, tienen rabo de paja. Y entonces empiezan a criticar al gobierno, diciendo que el gobierno no sirve, que el gobierno es esto, que el gobierno es lo otro, que ya no es como Chávez, que ya no sé cuánto. Y no nos ponemos a ver que en nuestra vida cotidiana lo que hacemos es avivar esta candela que agrava la situación económica del país. Por eso nosotros venimos haciendo desde hace bastante rato, no solo desde que está Nicolás, desde que está el comandante Chávez y todo este proceso revolucionario, oye, haciendo urgir la necesidad de cambiar los patrones de conducta de nuestra sociedad, y eso solo se hace con una revolución cultural, pero fuerte, contundente. Tenemos que empezarle a meter a las venideras generaciones y castigar al que en las actuales generaciones está obrando mal, sancionar, para que nosotros podamos tener toda la fortaleza moral de decirle, señores, la nueva sociedad que hay que construir en Venezuela debe tener tales características, no debe ser, debemos dejar de un lado la viveza criolla, justificándola para así tapar la corrupción que cometemos cotidianamente, debemos dejar de lado los intereses personales para sumarnos a los intereses colectivos, los intereses de la patria, hermano, porque allí es hacia donde tenemos que dirigir nosotros la discusión. Y no se trata aquí de venir a regañar al pueblo porque para justificar las acciones del gobierno ni nada, porque defendemos al gobierno, pero el pueblo es el que tiene la culpa. Pongámonos a revisar en realidad cuánto es el número de la población que está metida en algún tipo de guiso y nos vamos a alarmar con las cifras terribles que vamos a encontrarnos, porque de alguna manera alguien siempre está metido en algún tipo de guiso que afecta a la economía del país. Reventa de cupo, que el cupo electrónico, que el bachaqueo, que el sobreprecio, que el acaparamiento, que la especulación, que el contrabando, y de alguna manera la población o un sector importante de la población está perjudicando la economía del país. Sí, con pero esta más práctica. Allá, bueno, no, pero es que yo no contrabandeo. Pero es que si tú compras artículos que vienen por contrabando, estás colaborando con el contrabando. Es así. Está, bueno, avalando que eso exista. Si usted le compra al comerciante informal que está vendiendo productos de la canasta básica en la calle, usted está dándole vida a esa forma ilegal de comercio. Lamentablemente es así. Y uno puede entender que hay necesidades extremas de pronto en la casa. Oye, que no tengo leche para darle a los muchachos, ¿qué hago? Que no sé cuánto. Que lo consigo en los boneros y tengo que comprarla ahí. Señores, pero bueno, busquemos alternativas. Busquemos alternativas porque tienen que existir, pero no podemos convertirnos en cómplices de una situación que le está haciendo tremendo daño al país. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Si no lo tenemos claro, vamos a seguir pifiando. Como dice la campaña aquella de los motorizados, no pifees. Tenemos una llamada más en línea, Luiger. Vamos a recibirla antes de despedir el programa. Buen día. Sí, buenos días, Randall. ¿Qué tal? Mi saludo porque ya volviste de vacaciones, espero que la hayas disfrutado. Seguro, hermano. Y a Ensa igualmente un gran saludo de mi parte. Mira, suscribo totalmente tus palabras. La verdad que este problema del desborde en los precios y la especulación es demasiado grande. Pero yo creo que esto no solamente se resuelve con una educación, sino que también hay que imponer sanciones severas. Uh-huh. Porque mientras no haya sanciones, no va a haber un control de la situación. Mira, yo me quedo asombrado ahí en el Bicentenario de acá de Macaracuay, la cantidad de gente que llega a comprar ahí. Y tú observas la cantidad de gente que llega, las cosas, y llevan productos, pero sobre en cantidad, que una familia normal no consume. Y todo eso es para la reventa. Venderlo ahí en Petare, ¿no? Sí, sí. Y cerquita del Bicentenario, a unas 3 cuadras de ahí, muchas veces se paran ahí mismo a vender, a revender, todo desesperado, ¿no? A volver otra vez. Entonces, yo digo que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Una persona no puede llevarse 6 litros de aceite, ¿no? Mire, llévese 1 o llévese 2. Y obligarlos a que, si tienen que hacer, volver, ¿verdad? Así una forma de evitar que la gente siga con la sinvergüenzura que hay. Mira, Hernando, también quería hacerte una especie de denuncia. El ministro de Turismo está muy contento con las cifras de ciudadanos extranjeros que están llegando a Venezuela a disfrutar de nuestras bellezas turísticas, ¿no? Pero hay un problemita abajo en el aeropuerto de... Y me imagino que en los otros aeropuertos también, en el aeropuerto de Maiquetía. Mira, yo estoy de acuerdo que revisen las maletas por si vienen drogas y toda esta serie de cosas, ¿no? Pero una forma es revisar y otra forma descarada es de romper las maletas, de sacar las cosas, desaparecen cosas de las maletas. Y eso realmente para una persona que venga de turismo, que venga de paseo, o un mismo venezolano que se haya ido por allá, para otra parte, y regresa con un souvenir para un familiar, un amigo, y se encuentra que después fue robado en el aeropuerto. Cónchale, es vergonzoso, chicos. Sí. Entonces, mi llamado es para el ministro, para que le haga esa observación a la autoridad del aeropuerto. De allá abajo del aeropuerto, que sí. Es Graterol, ahorita se me escapa el nombre. Luis, creo, Luis. No es Graterol. El ministro, sí, el ministro de Transporte Aéreo. Sí, para que le meta un ojito a esa gente que revisa las maletas, porque eso no puede ser. Eso es realmente bastante feo y denigrante, ¿no? Así y es. Además, desdice mucho de la imagen del país. Una persona que venga, imagínate tú, primero encuentra el aeropuerto vuelto un desastre, ¿no? No funcionan las escaleras, los baños sucios, bueno, que es un desastre. Y luego el problema es que, oye, vas a estar con tu maleta y resulta que las maletas vienen semiabiertas, reventadas, con las cosas que no aparecen. Entonces, bueno, y no hay a quien reclamar, que es lo peor del caso. Hay que tener un poquito de ojo allí. Sí, señor. Y bueno, amigos, no nos queda otra sino seguir guapeando. Y también nuestras autoridades, oye, busquen la forma de poner sanciones. Y el que cayó violando una norma de esa, mire, aplíquele la norma bien fuerte. Seguro. No puede ser. Esto hay que buscarle para ese problema de alguna forma. Porque sanciones si no, ejemplares. Si no, el proceso va a fracasar. Va a fracasar porque la gente tiene una capacidad de aguante, pero llegará el momento en que, bueno, la gente dirá, bueno, no, ya está bueno ya. Sí, bueno. Y no queremos por nada al mundo, porque volver para atrás ni para coger impulso. Esa es. Gracias, hermano, por la llamada. Bueno, pero fíjate, eso que estás diciendo no es algo nuevo. Eso es histórico. Lo de abrir las maletas, el de rompértelas, el de quitarte cosas. Eso de toda la vida. De toda la vida. Mira, recuerdo el papá de una amiga de mi hermana, ¿no? Un señor italiano. Y eso pasaba mucho, que la gente cuando viajaba a Europa, ¿no? Que iba para Italia, para España, pues se traían que si unos jamoncitos serranos, unas delicateces, unas aceitunas, y cuando abrías la maleta en la aduana te lo quitaban. Entonces este señor llevaba siempre un pote de baigón, porque decía que si él no se comía jamón serrano, el de la aduana tampoco. Y le echaba baigón al jamón serrano delante del tipo de la aduana. Bueno, está bien, quítamelo, pero no te lo vas a comer. Yo conozco a una, yo tengo una amiga que tiene un familiar que trabaja en aduana y ella vivía con pura ropa de marca. Lentes de marca, relojes de marca, ropa de marca. Y era que, nada, ese familiar trabajaba en la aduana, sustraía esas cosas y se las regalaba a la familia. Y te estoy hablando de la época de la cuarta. Eso mira, es práctica de toda la vida y eso hay que corregirlo. Una práctica terriblemente lamentable y es una forma de demostrar nuevamente, pero ya en otra área, que la corrupción llega a todos los niveles y está presente en todos los sectores de nuestra vida nacional, incluyendo allí en el aeropuerto. En la aduana, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, donde la práctica de robarle al viajero es tan vieja como la maña de sentarse. Mira, volvemos al mismo punto, el ouroboros, ¿no? La serpiente que se muerde la cola. Es un problema cultural que no hemos resuelto, hermano. Si decían allá en Cuba, y todavía lo están enfrentando, mira, más de 50 y pico de años de revolución allá en Cuba, y todavía no han podido resolver esos problemas sociales. Que ellos llaman el cubaneo, la mala maña del cubaneo. Lo que aquí llamamos viveza criolla, allá en Cuba lo llaman el cubaneo, ¿no? Sí. Y eso persiste. Y son problemas sociales. Y decían allá en Cuba desde que se inició la revolución, si la revolución no es cultural, no hay revolución. Mira. Y por eso nosotros tenemos que hacer un cambio social tremendo. Es que mira, me acordé de la rabieta que se llevó una amiga mía que vino de viaje y se trajo unos caramelos. Y le abrieron la maleta, se comieron los caramelos y le dejaron los papelitos dentro de la maleta, dentro de la ropa. Que hasta descarado. O sea, de verdad. No, uno lo dice así de forma No, claro, porque no son risa. Mis, o sea, como no son mis caramelos, yo me río, ¿no? Han sido mis caramelos y te digo. Llama a la risa a veces algunos de los casos que se puedan presentar, pero esto es robar. Claro. Esto es robar, son ladrones igualito. Ajá, pero ¿quiénes se lucran y quiénes se terminan lucrando con eso? Además de los ladroncitos que se dan la buena vida a costillas de los viajeros. Estos negocitos, estos servicios para forrar en plástico la maleta, que tienes que pagar tanto, te forran la maleta en plástico, no sé qué tal, para proteger que no te abran la maleta en aduana o en las bodegas de los aviones. Bueno, pero hay gente que sí está haciendo el trabajo y antes de irnos, refrescar esta información. Uh-huh. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Vladimir Padrino López, informó anoche sobre la detección e investigación de 586 toneladas de carne que estaban siendo desviadas hacia Colombia. ¿Funciona o no funciona lo que está pasando en la frontera? Nos preguntamos. 586 toneladas de carne que iban a ser desviadas hacia Colombia procedentes desde un frigorífico ubicado en Ureña, estado Táchira, donde hay que revisar también lo que buena parte de la población tachirense está haciendo. Porque vamos a estar claros que las guarimbas empezaron allá en Táchira porque le pusieron el control del contrabando en la frontera. ¿Cuánta gente en Táchira? Esto sería interesante que lo diga de alguna manera el gobernador de esa entidad, Vialma Mora. ¿Cuánta gente en Táchira se ha retirado de sus empleos formales para engrosar la lista de contrabandistas? Esto es impresionante, señores. No le estamos cayendo a coba. Es impresionante la cantidad de gente en Táchira que renunció a sus empleos formales para sumarse a los contrabandistas. Por eso se pusieron como se pusieron con las guarimbas en esa entidad fronteriza. Bueno, ya nos vamos. Sí, ya. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Pasen un muy feliz fin de semana. Los esperamos el lunes. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Por favor, vamos a lograrla, vamos a tenerla. Gracias también a Luyer Loyo, que está ahí frente al control técnico. Y hasta el próximo lunes nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos buen apetito. Feliz tarde. Un maravilloso fin de semana. Y nos despedimos con Madera. Pero este sí, el viejito. ¿Y qué tú quieres que te den? Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Batala las Mercedes, Ochunes la Caridad, Santa Bárbara, Chango y las reglas de Mayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Está repleta, ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Lewa. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. Pena, pide pa' ti. No pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Para mí, ¿quieres Santa Bárbara bendita, ayúdame, quieres pa'